Estamos en comunicación telefónica con Oscar, él es parte de Brigada Pichana, vecino de Las Calles. Le vamos a dar la bienvenida. Buen día, Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de Radio El Grito. Buen día, ¿cómo andan? Gracias por la comunicación. Bueno, Oscar, sabemos que estuviste ayer en la primera etapa de este incendio, en la segunda, que comenzaba ayer por cerca del pasado del mediodía, en la zona norte de Tras la Sierra. Exactamente, sí, después que nos enteramos, cuando nos llegó después de la primera información que había habido un foco en la zona ahí del segundo vado, bueno, empezamos a armar la red de contactos que estamos tratando de armar acá con las redes, con las diferentes brigadas acá del valle, para ver cómo era la situación, hasta que se decidió a las 15 horas de armar una cuadrilla para poder ir hasta el lugar. Bien, cuando llegaron al lugar, ¿qué situación había? Bueno, te comento, nosotros como brigada pasamos directamente por mesa operativa de bomberos voluntarios, estaba ahí en San Lorenzo a cargo de la gente de Mina Clavero. Así que a las 19:30 aproximadamente se asignó una tarea a la cuadrilla, que era el flanco oeste, cercano a Panaolma. Para la gente que si se ubica, sería entrando por la cancha de Panaolma, la cancha de fútbol Panaolma, subiendo para la sierra. Bueno, ahí se asignó que era toda una zona de perímetro, sobre todo para hacer el perímetro y ver que no haya reinicios. Hubo algunos reinicios, algunos momentos en que se los pudo sofocar, por suerte. Las condiciones climáticas en ese momento habían calmado un poco el viento, así que eso también ayudó. Claro, porque... te iba a sumar esa información de que, claro, justo para ayer lunes estaba anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional ráfagas de hasta 90 kilómetros de viento para algunos sectores de la provincia de Córdoba. Exactamente, sí, por lo visto acá no... Estaba acá la alerta también para esta zona, pero bueno, parece que ha sido más del otro lado del cordón montañoso. Los vientos acá, hubo ráfagas fuertes, viento norte, eso fue lo que hizo que en pocas horas fuera desde el segundo vado hasta el Cerro Áspero, y la voracidad que tomó el incendio. Bien. ¿Y qué cuando se volvían, digamos, cómo fue la situación? ¿Qué había, digamos? ¿Llegaron? ¿Estaba difícil de apagar, de extinguir? ¿Y hasta qué hora se quedaron? No, más o menos a las 12:30 ya se había hecho todo el perímetro, todo ya estaba calmo, estaba ya casi extinto, y la cuadrilla retomó, nos reencontramos en la zona ahí de Panaolma, entre a la 1 aproximadamente, y lo único que en ese momento estábamos viendo era que ya había coronado el Cerro Áspero, está en un lugar muy alto, y desde donde nosotros estábamos eran muchas horas de marcha para llegar. Lo que sí logramos contacto, en ese momento estaban otras brigadas, Brigada Sacha, la gente del monte, y creo que de Balcón, estaban ellos, que habían entrado por otro lugar, más al sur, por una entrada que está más al sur, y ya habían llegado por hasta casi el perímetro de lo que sería la coronación del cerro. Bien. Y bueno, iban a ver, evaluar a ver cuál era la situación, si lo podían trabajar, porque era una zona que había mucho molla, así que por lo menos estaban viendo de hacer una limpieza para que no tocara el monte que no se había quemado. Bien, ¿y cuál es la información última que tenemos, digamos, en esta mañana? Y que se seguiría, más o menos sigue activo en esa parte, que ajá, sí, zona, viste, muy difícil acceso, viste, son varias horas caminando hasta allá arriba, y bueno, viendo ahora, lo que sí nos llega una información que tal vez salía un avión para esta zona, así que tal vez ser que vaya a aplacar un poco ahí el fuego a través del hidrante. Claro. Y bueno, están movilizando, y lo que debe estar ahora en la zona donde estuvimos, hubo hubo varias dotaciones, habrá habido muchas dotaciones de bomberos que llegaron a los, ya cuando estamos retirando, que creo que han hecho base ahí, y se verán si ellos ascienden a pie hasta arriba. Pero bueno, eso ya eso habría que preguntar ahí a la gente de bomberos. Bien. Oscar, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andas, Pancho? Bien. ¿Ayer no hubo avión trabajando, hidrante, con el fuego del otro lado? Me imagino que capaz que de este lado no había avión. No, sí, sí, nos informaron que habían dos aviones. Ah. Viste que también, viste las condiciones, el tema del viento hacen que no, que por ahí no puedan operar mucho. Claro. Pero sí, no habían informado. Nosotros justamente un compañero de la brigada, que él estaba trabajando, digamos, trabajando en cuestiones particulares ahí en la zona de Panaolma, y que se vio afectado, fueron rodeados, el lugar donde yo estaba de trabajo, y bueno, fueron de una mano a otra gente. Nos comentó que sí hubo aviones hidrantes, bueno, que habían llegado los bomberos, pero bueno, era tal el viento que no pudieron hacer nada, ¿viste? Uh-huh. Como que lo pudieron desviar un poco, pero bueno, toda esa parte sí arrasó. Claro. Yo eso decía, fue muy voraz, uh-huh. Por donde ha pasado ha quemado bastante, quemó mucho. ¿Se ha quemado, Oscar, se ha quemado campo y monte? Y sí, viste toda esa zona para arriba, viste como lo que se está calculando en la parte de Taruca, viste, después habría que verlo bien, uh-huh. Hacer un relevamiento bien, pero son, por lo que, charlando acá con un compañero que sabe muy bien la parte territorial, lo que ha tocado ahora fue lo que se salvó el otro incendio, sí. Cuando fue cuando comenzó ahí en San Lorenzo. Uh-huh. O sea, cada incendio va agarrando lo poco que va quedando, ¿no? La verdad que es muy triste, claro. El panorama. Exactamente. ¿Y no hubo viviendas afectadas, zona de interfase, fuego, no? No, lo que tenemos conocimiento, no, nosotros, viste, estamos más en la parte de monte, pero lo que tenemos conocimiento, no. Eso es lo que te contaba ahí, compañero que estuvo trabajando, uh-huh. Que hubo unas casas que se autoevacuaron, que trata que... ¿Eso en qué zona? ¿Puntualmente en la zona de Panaolma? Ahí, acá en Panaolma. Uh-huh. Que bueno, que lo tuvieron muy cerca al fuego, pero bueno, trataron de limpiar todo alrededor y bueno, eso no hubo problema. Pero yo creo que fueron más autoevacuaciones por el tema de humo. Bien. Si bien desde... oficialmente desde la departamental San Alberto de la Policía de la Provincia de Córdoba informa que se está investigando la causal de inicio de este incendio en el día de ayer. ¿Qué se dice? ¿Qué se comenta ahí? ¿Habrá sido intencional? Y ¿intencional o fue accidental, un descuido? Claro. Accidental, exactamente. Se intuye que ha sido, parece, accidental. Porque comenzó, por lo que ahí charlando con gente de ahí de Panaolma, que estuvieron en el momento, ha comenzado muy pegado en la de la ruta, uh-huh. Cerca de un complejo de cabañas que se llama Los Moradillos, uh-huh. Ahí por el frente. Y bueno, en una zona que también se está loteando. Entonces uh-huh. No se sabe si es que en la limpieza de los lotes, viste que hay veces que uno... Por errores apoya la motosierra, uno cree que la motosierra no, por más que esté apagada, viste, el calor se sigue manteniendo o alguna chispa. Uh-huh. Creeríamos eso hasta que eso ya lo va a saber la policía, uh-huh. Si es que fue prendido a propósito. Bien. Pero no creería, viste, no sé, es difícil decirlo ahora. Claro, hay que esperar a ver oficialmente qué se dice. Claro. ¿Cuál es la tarea de la brigada para la jornada de este martes, Oscar? Y ahora me ajusto, estaba ahí viendo en la red de Interbrigada de acá atrás de la sierra a ver cómo se estaban organizando. Habían llegado otra gente también de las brigadas H y otras más, de acá más del norte. Se montó una base operativa comunitaria ahí en la zona de las Maravillas y bueno, están evaluando qué iban a hacer, si se ascendía o si se mantenía la guardia de ceniza y el perímetro. Eso habría que evaluarlo en este momento a ver qué se hace. Bien. Así que estábamos también ahí viendo que era lo más conveniente. Bien. Buenísimo, Oscar. Te agradecemos el tiempo, el contacto y por ir a poner el cuerpo ahí también. Y estamos en contacto para estar actualizando la información. Dale, no hay problema. Te mando un abrazo, que estés bien, buen día. Listo, un abrazo, gracias a ustedes. Hablamos con Oscar, él es parte de Brigada Pichana, vecino de las calles. Modo avión. Valle de Traslasierra.